y las palmas arriba, arriba, pa. Y si te cabe, y las palmas, palmas, amor. Muy especial. ¡Vamos conmigo! ¡De Batalla América! ¡En vivo, mamá! ¡Dame el esfuerzo, revoluciones! ¡Y las palmitas a mi pasión! ¡Me preocupen, no tengo amigo! Para toda la provincia de Mendoza.